estrella de mar. Todo océano, todos comía caracoles y gusanos. Y de muchos colores. Y tiene 5 brazos. Una piedra salió osla.